Tú no quieres ya vivir sin amigos hoy estás y el peso del mundo te lleva a entrar. Es muy fácil, él quiere ayudarte. Ven pronto al Señor. No te dejes vencer, dalo todo a Él, su amor.